Hola, mi nombre es Mauricio González, soy del sindicato ADEMIS. ¿En qué consistió el conflicto? ¿En qué consiste este conflicto que se basa en el proyecto de ley de conformar un ente autárquico que evaluará a las escuelas públicas? Sí. Bueno, básicamente lo que consiste es en un disciplinamiento a los docentes y en general una estructura legal y normativa que pueda justificar la reducción del salario y el ranking de escuelas para otorgar recursos de acuerdo a su rendimiento. Es decir, una lógica totalmente empresarial. Pero bueno, no es casualidad que este proyecto de ley de evaluación o este proyecto de evaluación a los docentes de las escuelas se dé en este contexto, en un contexto donde hay un destacamiento de la economía, una recesión, hay despidos, hay suspensiones, hay un porcentaje de inflación muy superior al aumento de salarios que se dan, por lo tanto hay una pérdida de poder adquisitivo de todos los trabajadores. Y en ese marco entra el conflicto docente, no solo en la ciudad sino a nivel nacional, un conflicto docente que año a año viene incrementándose, inclusive obligando a la CETERA a tener que convocar a paros nacionales, y que se da en la mayoría de las provincias. El análisis que hacemos nosotros es que el gremio de los docentes es uno de los gremios más grandes del país, y que además tiene la característica de que marca la paritaria también para el resto de los gremios. O sea, no es lo mismo que los docentes logren un 30% de aumento a que logre un 15% de aumento. Es directamente está relacionado también con el porcentaje de aumento del resto de los trabajadores. Por eso la evaluación a los docentes para disciplinar toda esa alza de lucha que vienen protagonizando a lo largo y a lo ancho del país, y que no solamente, que hoy se está notando acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero que ya la presidenta habló de la evaluación a los docentes, también Mariotto, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, en el conflicto de los docentes de la provincia, mencionó la necesidad de enmarcar a la educación en un servicio esencial, lo que eso cortaría el derecho a huelga, y también de evaluar a los docentes. La capital federal es la caja de resonancia de todo el país, o sea, no es lo mismo tampoco un conflicto en la ciudad de Buenos Aires que en otras provincias, porque cobra relevancia también en todo el país. Entonces, nosotros creemos que se enmarca claramente en disciplinar a los docentes, en poder armar esta estructura legal para poder bajar el salario, y las consecuencias que tienen son esas. O sea, lo que pasa en otros países es que, de acuerdo a la evaluación tanto a los chicos como a los docentes, se genera un ranking de resultados, y de acuerdo a esos resultados el salario. Por lo tanto, va a haber docentes que hacen el mismo trabajo que van a cobrar más y otros que van a cobrar menos, inclusive también el despido de docentes. O sea, hay países que evalúan y que si no alcanzan el resultado esperado por una comisión externa, son cesanteados. Por eso la gravedad de este proyecto de ley, porque ya directamente se tiene que hablar de un antes y un después en la situación de las condiciones laborales y en la posibilidad de la lucha de los maestros. El otro tema que te mencionaba era también el ranking de escuelas. Sí. Es decir, eso también legaliza la diferencia que ya hay en los recursos que reciben las distintas escuelas. Peor aún, lo profundiza, ¿no? Porque dijo públicamente el ministro Bullrich, en declaraciones en el Diario de la Nación hace un par de años, que si una escuela aumenta un 20% sus resultados, se les dará un viaje egresado a los chicos de séptimo grado, y si aumenta un 10%, bueno, se les dará una biblioteca a la escuela. O sea, está hablando claramente de una concepción resultadista, mercantilista, cuando lo que se tiene que evaluar realmente es el proceso. Y bueno, y esto que profundiza la desigualdad, porque claro, las escuelas por ahí más desfavorecidas van a ser las que por ahí peores resultados tengan, lo cual se legaliza esa diferenciación que hay ya en el otorgamiento de recursos. Y tengo una pregunta, ¿qué tipo, qué proyectos de ley hay, de qué fuerzas y cuál es el más factible que sea votado? Mirá, en este momento se está tratando la ley y hay distintas informaciones que vienen llegando. En un primer momento se creía que se iba a aprobar el proyecto del PRO con los votos de Ocaña y otro legislador más de su bloque, con 30 votos. Después parece que la objeción que había del proyecto de UNEN era que el proyecto del macrismo hablaba del financiamiento externo, financiamiento privado, esa fue removido de la, del proyecto de ley, o sea, no figura más, lo que no quita que haya financiamiento privado, porque el financiamiento privado puede ser vía Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación otorga los recursos a, al Instituto Este, o a la Unidad de Evaluación, como se llama ahora. Este, y lo que se dice ahora es que, bueno, estarían también tratando de meter un artículo que titularice a un sector de la docencia, y eso haría que también lo votaría el Frente para la Victoria. Eso es una información reciente, no sabemos qué grado de velocidad tiene, pero bueno, sabemos que acá en la legislatura los acuerdos que hacen entre los distintos bloques es moneda corriente, como vienen haciendo ya hace años, como hicieron con la ley de, que eliminó la Junta, como hicieron cuando votaron los defensores del pueblo, legisladores que cesaban en sus cargos, que dieron voto para leyes de negocio inmobiliario a cambio de cargos en la Defensoría del Pueblo. Bueno, eso es la legislatura, supuestamente los representantes del pueblo. Así que nosotros creemos que hay que seguir profundizando la lucha, seguir dando el debate con los compañeros de que hay que salir a pelear, porque si no van a seguir avanzando. Y que bueno, que creemos que hay que construir una herramienta que logre optimizar la organización, y creemos que esa herramienta es ADEMIS. Así que, bueno, vamos a seguir peleando en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Bueno.